Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la actualidad deportiva de nuestra localidad, que se va a centrar en el día de hoy de nuevo en el fútbol sala femenino, porque ya ha anunciado el conjunto ubriqueño, el Ubrique Fútbol Sala Femenino, que bueno, va a participar, que no cierra la temporada con el final de la liga, sino que ya se ha inscrito para una copa, otra competición que organiza la Federación Andaluza de Fútbol, de la que todavía se desconoce el formato y el número de equipos que van a participar, pero que le va a dar continuidad a lo que está siendo esta temporada, que bueno, podemos decir que ha sido muy muy corta. Porque recuerden que en principio estaba programada una competición liguera con el mismo número de equipos, 5, pero a 4 vueltas. Luego se tuvo que aplazar por el empeoramiento de la situación sanitaria de la comunidad, de la provincia de Cádiz. Y bueno, en el momento que ya se pudo reactivar la competición, ya nos metíamos en el mes de enero, es decir, habiendo perdido pues unos 3 meses. Se cambió el formato y se decidió que fuera solo a 2 vueltas, lo cual nos ha dejado una liga excesivamente corta. Ahora pondrá en marcha esta copa y bueno, y esa es la noticia sin duda, que el conjunto ubriqueño va a seguir compitiendo, por suerte, esta temporada. Ya veremos el número de jornadas y de partidos que pueda disputar, pero lo importante es eso, que va a seguir jugando. Recuerden que es la única manera que tienen los equipos de poder hacer lo que más les gusta, jugar, porque la situación no permite que se celebren partidos amistosos. Tienen que ser todos oficiales y amparados por sus respectivas federaciones. Enseguida nos vamos a quedar hablando con la capitana del Ubrique Fútbol Sala Femenino, con Noelia Guerrero, pero antes también quisiéramos hacer referencia a otras cuestiones. La primera de ellas, que ya anunciábamos ayer, que la jornada futbolística del fin de semana quedaba en suspenso, se suspendían todos los partidos, con especial atención, al menos la nuestra, por el interés en lo deportivo, era pues los 2 partidos del Ubrique Unión Deportiva Señor A y Señor B. El Señor A jugaba aquí en Ubrique su primer partido de la fase de ascenso ante el Club Deportivo San Bernardo. Ese partido se aplaza, por lo tanto, mientras que por otro lado el Ubrique Unión Deportiva B también jugaba en casa y recibía a la Unión Deportiva La Esperanza. Ambos partidos, dada la situación en la que se encuentra nuestra localidad, se suspendían. Y la noticia nos llegaba también ayer por la tarde en lo que es la modalidad de baloncesto, y es que el Barada Cabo Junior sí va a poder jugar su partido previsto y programado para este fin de semana. En principio el encuentro se va a jugar en el pabellón de La Paz, en Cádiz, ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Será el próximo sábado a partir de las 12:30. Cádiz Club Baloncesto Gades, Barada Cabu. Ya sabemos que los mayores de 16 años sí pueden seguir entrenando y compitiendo, algo que por ejemplo no puede hacer el Cabu Cadete. En este caso, sus 2 partidos programados para este fin de semana, según calendario, había doble jornada, pues han tenido que suspenderse y aplazarse hasta el mes de mayo. En concreto, el DKV Jerez Amarillo Cabu se va a disputar el 1 de mayo, mientras que el Cabu DKV Jerez Blanco se jugará el 8. Todavía no se sabe la hora. Eso por un lado. Y por otro, también, mirando otras disciplinas deportivas, comentar que también este fin de semana se va a disputar el Rally Crono de la Xarquía, que cita puntuable para el campeonato de Andalucía de rallies de asfalto para el CABA, y que en este caso va a contar con la participación de una ubriqueña, de Esther de la Torre, que va a acompañar a Ernesto Salguero, que va a estar presente en la parrilla de salida de esta prueba que se va a disputar en la provincia de Málaga. Recuerden, Rally Crono de la Axarquía, en Málaga. Y eso por un lado. Y por otro, también, en este caso, habrá que irse hasta Granada, porque se va a celebrar en la localidad de Guadix el 6º triatlón Ciudad de Guadix Memorial Pepe Ariza. Se trata de un triatlón de distancia olímpica con 2 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie, en el que en principio tiene prevista su participación el ubriqueño de categoría junior, Rafael Carrillo. Eso, a esto también hay que sumar, recuerden, lo comentamos en la jornada de ayer, en la celebración de la primera prueba de la Copa de España de carreras por montaña, que se va a disputar aquí en Andalucía, en la provincia de Sevilla, en Algamitas, la Algamitas Peñón Extrem 2021, que va a contar también con la participación de hasta 6 ubriqueños: Cristian Fernández Naranjo, Antonio Jesús Guerrero Padilla, José Ángel Moreno Valle, Diego Reina Romero, Juan Antonio Domínguez Bueno y José Moreno. Todos ellos tienen previsto participar en esta primera cita del calendario nacional de la Copa de España de carreras por montaña. Y dicho todo esto, nos vamos a quedar en los próximos minutos, como anunciábamos al principio, con el fútbol sala y con la actualidad del Ubrique Fútbol Sala Femenino. El pasado lunes ya dedicamos nuestro tiempo a este conjunto, tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador, con Serafín Mateos, sobre ese último encuentro ante Algeciras y sobre diversos aspectos de la temporada. Digamos que nos centramos en lo puramente deportivo. Ahora, hoy o en el día de hoy, nos queremos centrar ya en las noticias relativas al club, que va a pasar en los próximos meses. Ya hemos anunciado, nos lo comentaban fuera de micro, que el conjunto ubriqueño va a poder participar en una nueva competición que va a poner en marcha la Federación Andaluza de Fútbol. Pues de esto y de otros asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con Noelia Guerrero, que la tenemos al otro lado del teléfono. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes. Nos comentaba esta semana Serafín Mateos y nosotros lo suponíamos que el partido ante Algeciras fue el mejor de la temporada, una buena manera de cerrar la liga, supongo, ¿no? Sí, hombre, con 2 victorias consecutivas, pues muy contenta, la verdad. Porque esto sin duda da para terminar la liga con el ánimo y la confianza subida, porque no ha sido un año fácil, ni mucho menos, ¿eh? No, con esto de confinamiento, el COVID, muchas jugadoras no, por motivos personales, pues decidieron de, como ya comenzamos, de no jugar, hasta que ya empezaron haciendo los test, y entonces pues ya contábamos con toda la plantilla. Claro, sí es difícil arrancar una temporada cualquiera, imagínense. Con seis jugadoras, el primer partido sin portera, lesionada, un arranque un poco accidentado. Que lo que decíamos, si es difícil arrancar una temporada normal, pues imagínense esta con tantos condicionantes, sobre todo por lo que está comentando ahora mismo Noelia, por esa disponibilidad de jugadoras. El equipo ha pasado por varias fases, ¿no? En lo que ha sido la liga, y bueno, no ha sido hasta que por fin habéis contado, digamos, con un cuerpo técnico sólido en este caso, porque hasta entonces no habíais tenido la posibilidad de sentar un entrenador en el banquillo, no ha sido hasta entonces pues que el equipo se ha sentado en la competición, ¿no? Claro, ya lo decíamos, que es mucho que se pueda hablar sin que te sancionen. Sí. Porque hablar a la jugadora mientras juega, protestar, eso es mucho en un equipo. Recordemos. Esto no quiere decir que le quite mérito a esas personas, a Alberto y a José, sí, por su labor, ¿no? Y el tiempo que llevan con nosotros y se han dedicado a nosotros. Pero sí que se necesitaba un entrenador para poder dirigir y hacer entrenamiento, aunque el físico también ya lo teníamos con ellos. Pero eso se nota mucho en un partido, cuando una persona puede dirigir, que puede hablar, que puede hablar al árbitro, ¿no? Lo normal. Sí. Es lo que también queríamos aclarar, ¿no? Para que los oyentes lo sepan, que, bueno, durante este periodo no es que hayáis estado solas, estaban Alberto y José, ¿no?, acompañándoos, sí, pero ellos en los partidos no podían dar directrices a las jugadoras, no podían hablar, simplemente sentarse en el banquillo callado y, claro, así no y se puede hacer los cambios, simplemente. Y hacer los cambios, así es difícil, ¿no? Porque tampoco os pueden dirigir ni corregir posiciones ni durante el partido, cosa que sí habéis podido tener cuando habéis contado ya con Serafín. Con Serafín. Y el motivo no es otro que es que Serafín sí es entrenador titulado y en este caso Alberto y José no tenían esa titulación, que era por lo que no podían, ¿no? No. no tenían esa titulación, de verdad. Ya decimos, eso lo veníais arrastrando desde la pasada temporada, y ustedes insistíais en ese tema. Es que, claro, no comentabais, no nos pueden dirigir desde el banquillo, muchas veces el equipo está un poco perdido, desde fuera se ve de otra manera. Claro, en el momento que eso se ha producido, se ha visto una metamorfosis del equipo, ¿eh? Claro. Desde el comienzo de aquel partido que dimos la vuelta al marcador haciendo victoria, que yo me quedo de toda la liga, me quedo con ese partido. Uh-huh. La remontada. Y uh-huh. Victoria, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que ese fue el punto de inflexión de la sí. temporada, ¿no? Estamos hablando del partido de Algeciras de la primera vuelta, que llegasteis a perder al descanso, ibais perdiendo, creo recordar, por tres... Por dos o tres goles. Por 0-3, 0-3, creo recordar, sí. ahora sí. Si la memoria no me traiciona. Y bueno, en ese momento, ese partido se remontó, y la verdad que recuerdo los ánimos, ¿no? El subidón que experimentó la plantilla, ¿no? Porque además fue una victoria en el último suspiro del partido, ¿eh? Por supuesto. Eso hace mucho. Juega a la otra semana más motivada, porque sabes que ya nosotros sabíamos que podíamos, que no merecíamos esos resultados. Siempre que hablábamos contigo, fuera la que fuese que hablar contigo, lo decía. El marcador no era lo que merecíamos. Y en ese momento fuisteis ya conscientes de esa mejora competitiva que había adquirido el equipo, ¿fue en Algeciras? Bueno, ante Algeciras, queremos decir. Claro, vimos que podíamos, que no era por nosotros, era porque no nos acompañaba el cara a puerta, ¿no? Porque sabíamos que nosotros éramos un equipo, ¿no? Que todas tenemos lucha, ¿no? Y coraje, ¿no? Que íbamos por hacer nuestro deporte. Uh-huh. Empezamos esto, pero también nos gusta ganar y competir. Y también ahí ya pudo dirigirnos también Serafín con José y Alberto en ese partido también. Sí, si tú quieras o no, que te peguen dos voces desde el banquillo, desde la banda, pues eso es importante. Además, también comentábamos el otro día con Serafín que luego vino el partido ante Virgilic, en el que se perdió, pero el equipo le plantó cara ante un equipo que os había goleado en la primera vuelta, ¿eh? Sí. Que me parece que fueron 11 o cosas así, no me acuerdo bien, pero uh-huh. una volea, que fue el primer partido que íbamos sin portero allí, ¿no? Sí. Y seis jugadoras. Y en este que se jugó en casa, no solo plantasteis cara, sino estuvisteis, fue el partido muy igualado hasta prácticamente los minutos, bueno, la segunda parte ya, a mediados de la segunda parte ya el equipo gaditano se alejó en el marcador, pero que le plantasteis bien cara, hasta ellos lo comentaban. Sí. Si se pierde así, pues mira, en el deporte se gana y se pierde, pero que no sea por actitud, ¿no? Que no sea por agachar los brazos. Sí. Y luego, bueno, vino Rota, un partido pues que tuvo algunos problemas externos, ¿no? Y que, bueno, el equipo no llegó plenamente concentrado para posteriormente de nuevo jugar en casa ante Mentidero, ganar ese partido también en los últimos minutos, peleando hasta el final. Hasta el final también. Y luego viene esta de Algeciras, que es lo que tú comentas también, segunda victoria consecutiva, pues el equipo la segunda vuelta puede estar más que contento, ¿no? Con satisfecho, sí, con el trabajo y la labor que hemos estado haciendo durante tantos meses. Bueno, lo malo de todo esto, Noelia, que cuando se ve que el equipo está mejor se acaba la liga. Sí, evidentemente. Una liga muy corta por el tiempo en el que empezó. Cuando iba a empezar en su fecha prevista, pues habían cuatro vueltas. Al no haber empezado por el tema del COVID, pues redujeron las vueltas a dos. Dice que son muy pocos partidos, pues, y muy pocos equipos, pues se ha terminado. Ahora sí que viene la copa, que se supone que va a haber una copa, que nos mandaron un correo y contestamos. Va a haber una copa, me parece que va a ser como una liguilla, me parece que aún no han informado bien cómo. Pero también puedo decir que cuando juguemos la copa, creo que es el final del equipo. ¿Cómo es eso? Explícanos por qué. Bueno, la porque noticia es esa precisamente, que no termina la temporada, que haya terminado la liga no significa que lo haga la temporada, porque ahora viene esa copa. En principio, se vais a inscribir en la copa, ¿no? Sí, en principio sí. Estamos inscritas en la copa, pero sabemos que después de la copa, pues el equipo no va a seguir para la temporada que viene. ¿Y eso por qué, Noelia? Porque no hay plantilla, Jesús. No hay. Y hay niñas que se apunten. Ya siempre hemos hecho muchos llamamientos desde tus micros. Uh-huh. Pero no llegan. Claro, las circunstancias ahora son algo especial, ¿no? Claro. Digamos que ahora es complicado ahora que se encuentren jugadoras nuevas cuando no pueden ni probar, ¿no? Claro. Entonces no podemos tirar de otra liga con 6 jugadoras, con 7, ¿sabes? Pero bueno, habéis terminado o habéis llegado a jugar estos últimos partidos con hasta 10 componentes. ¿Qué ha pasado entonces? Esa era nuestra plantilla verdadera. Uh-huh. Antes de que pasara todo esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabéis? Porque a lo mejor, pues, a ver, hay algunas personas que ya no quieren, no se retiran, uh-huh, porque quieren tomarse un año tranquila, no quieren, yo qué sé, eso ya es personal. Sí. Ya cada una, si a lo mejor 2 o 3 ya no se comprometen, pues entonces no podemos seguir para adelante. Claro, porque ahora, perdón, como tú comentas, la plantilla está casi cogida con pinzas, ¿no? Claro. Mm. Y esa, digamos, esa... Por ejemplo, Céfora, por la muchacha, mucho que ha estado con nosotros, que no, con su trabajo. Uh-huh. Entonces no puede venir siempre a los entrenamientos, incluso a los partidos. Si son los de casa, sí, pero los de fuera, según cuando lo quieran, por su trabajo. Uh-huh. Entonces, Luisa, la portera, tampoco va... Se retira este año por problemas de salud o familiares, se toma un año sabático. Entonces, ¿sabes? No cuentas con una plantilla sólida como para decir, venga, pues vamos a seguir, a ver qué pasa. Uh-huh. Que lo mismo después de la Copa, salen 3 y dicen, claro, pues ya los vamos a juntar con ustedes. Esto es hablarlo contigo porque es lo último que se ha hablado. Sí, después, sí, de la Copa. Estamos hablando ya que si no hay gente, no se puede seguir. Sería para la próxima temporada y quizás lo que estés haciendo tú es un llamamiento, ¿no? A aquellas jugadoras que se animen porque corre peligro de desaparecer el Ubrique Fútbol Sala. Claro, a gente que está escuchando, que si quiere jugar. Siempre hemos estado abiertos a recibir gente que quiera jugar y entrenar. Insistimos, para la temporada que viene, ¿no? Que, claro, si que quizá El Ubrique no desaparecería porque no quieran entrar en competición. El Ubrique desaparecería porque no hay gente suficiente como para aguantar una liga. Porque si lo mandan 2 o 3 ya por X motivo, por salud, por descansar, por lo que sea, por X, no siguen el año que viene, no puedes ir con 6 jugadoras. No. Porque si una te falla por una lesión, por trabajo, no puedes plantarle cara a un partido. Uh-huh. Sí, sí, te tienes que garantizar por lo menos una plantilla de 10 jugadoras, mínimo, ¿no? Ay. Bueno, digamos que ese sería un hándicap. Luego, el otro sería también el del entrenador, ¿no? Porque Serafín nos comentaba que este año os ha podido dirigir por las circunstancias, ¿no?, especiales, pero que duda que pueda dirigiros otra temporada por motivos laborales, precisamente. Claro. Y ahora mismo, viendo lo importante que es tener una estructura de cuerpo técnico sólida con su entrenador que os pueda dirigir en el banquillo, entiendo que se hace como algo también indispensable, ¿no? Estaríais entonces en la búsqueda de un entrenador o entrenadora y de jugadoras para completar la plantilla. Claro, a no ser que una de nuestras jugadoras, que ya no van a seguir jugando, fuera entrenadora. Que no sería otra cosa. Que sería lo suyo, ¿no? Que una diera el paso y obtuviera ese título de monitor para poder dirigiros, ¿no? ¿No hay ninguna así que tengas en mente que pueda dar ese paso? ¿Que esté interesada o...? Pues yo qué sé. Ni idea. A lo mejor puede ser Pau, no lo sé. Uh-huh. Bueno, puede ser entrenadora, jugadora también, ¿no? Creo que es que eso no está permitido, eso. Ah, no está permitido. Creo, Creo que no. Uh-huh. Creo que no. Que no puede estar, bueno, o a lo mejor puede estar, pero que no puede estar entrenando, dirigiendo el partido y jugando también a la misma vez. Claro. Yo creo que no está permitido. Bueno, esto que nos comenta, la verdad que nos da mucha pena a Noelia, porque... Hombre, yo también me veía cuando no juegue más, y que podría ser este año, también me lo he planteado, también. Pero es que hay que tener gente. Todo es cuestión de tener gente. Si no hay gente, no sigue el club. Lo que te decimos, que esto da mucha pena, porque bueno, esta es vuestra segunda temporada metidas en competición. Este año está mucho mejor que la anterior. Este año habéis dado un pasito más. Supongo que estaréis medianamente satisfechas. Se ve que el equipo estaba creciendo. Por eso es lo de jugar la Copa, porque por la motivación de cómo fue a terminar la salida. Jugar la Copa es porque ahora nos quedamos con ese saborcito cuando estamos bien. Sí, por eso es lo de hacer la Copa. Ya decimos, el equipo estaba creciendo. Y por cierto, no solo el equipo. El equipo ha crecido porque también individualmente habéis crecido bastante, en esta segunda vuelta. Ya la madurez un grado, ¿no? Claro, claro. No, de las veteranas, de las que, bueno, habéis estado toda la vida jugando en los provinciales, te puedes esperar, ¿no? Que tarde o temprano vuelva a coger el ritmo o un ritmo parecido al que teníais antes. Pero claro, de las nuevas, de las jugadoras que no tuvieron la posibilidad, como tú o como Pau, por ejemplo, o Noé, ¿no? De jugar en el anterior equipo, esas también, poquito a poco, se ha visto que han ido creciendo, ¿no? También han ido mejorando. Y gente que a lo mejor no había jugado nunca, como Zaira, por ejemplo, también ha crecido, ¿no? Del año pasado a este se nota su mejora, ¿no? O sea, la misma Sephora, ¿no? También se ha visto cómo ha progresado en esta jornada. Bueno, yo también. Por ejemplo, es que no estuve en ese partido. Por tema en Algeciras. Ya. Pero bueno, lo que quería decirte, que no vamos a nombrarlas a todas, pero la individualmente sí, los que hemos podido ver los partidos aquí, se ha visto la evolución de los partidos del año pasado o de los primeros de la temporada a estos últimos, ¿no? Claro que sí, y físicamente, y que no haya visto como tú el año pasado, y es que físicamente también. Ha llegado con otro nivel de físico. Para ti, Noelia, ¿con qué te quedas de esta competición liguera? ¿Hay algún momento que recuerdes con especial cariño? Yo, con el partido en casa que ganamos, que hicimos la remontada, con el que le ganamos al Mentidero, esa piña, esa unión de equipo, que se vio, que estábamos, que se notaba la felicidad y la alegría y todo. Más el aspecto, un equipo, sí, sí. Pero más el aspecto emocional que el puramente deportivo, ¿no? Sí. Yo me quedo con esto. Lo importante, como decimos, y que todos somos un equipo, que somos todas amigas, que nos llevamos todos muy bien, con eso me quedo. Que después de un partido, pues, nunca nos hemos venido abajo, sino no pasa nada, siguiente. Bueno, sigue siendo una asignatura pendiente, pase lo que pase con el equipo, el crear la cantera, ¿no? Es ahí precisamente donde hay que empezar, ¿no? Para que no ocurran cosas como... Hay mucho ruido de fondo, te decía, para que no ocurran cosas como la situación en la que se estáis viendo, ¿no? Es imprescindible contar esa cantera. Claro, es que si no, no habrá fútbol femenino en nuestro pueblo, de nuevo. Recuerdo siempre que utilizábamos los micros contigo, que hablábamos contigo, siempre era nuestro hincapié. Pero también es verdad lo que tú has dicho antes, el momento no es el más adecuado por el tema del COVID. Es que, claro, cuando... Como a lo mejor una niña le dice, bueno, no me acuerdo bien si era a partir de 14 o 16 que puede jugar en esta competición. ¿Cómo le dice, por ejemplo, si fuera una niña de 14, a tus padres, papá, me voy a entrenar, me voy a jugar, voy a competir fuera, si está el tema COVID, claro, ¿sabes? Sí, sí, por eso te decía yo lo de hombre, se plantea ahí la desaparición del equipo porque faltan, porque habéis hecho ese llamamiento este año, no ha ido ninguna jugadora nueva, que este año es entendible, ¿no? Claro, otra cosa es lo que tú comentas, que de aquí al verano la cosa puede cambiar mucho y a lo mejor ya tenemos un otoño con una situación sanitaria pues más benigna y ahí ya sí se pueda ir metiendo gente nueva, ¿no? Pues claro, eso es. Pero por eso es que yo lo he dicho aquí, para ver que lo que puede ir de hecho. Que bueno, no, pues todas nos daría mucha pena, pero es que si no se puede, no se puede. Sí, sí. No, no, esa situación la entendemos perfectamente. Si no hay garantías de que pueda contar con una plantilla para afrontar la temporada, pues muchas veces mejor que una incomparecencia, ¿no? Estar el no afrontar esa competición. Claro, bueno, somos un equipo que si nos inscribimos es para cumplir. Uh-huh. Y para no cumplir, pues mejor, ¿no? Claro, uh-huh. La seriedad ante todo. Bueno, pues nos dejas ahí con ese amargo sabor de boca, pero bueno, todavía queda tiempo. Ahora lo más inmediato es que esa copa, esa especie de copa que ha planteado la Federación Gaditana, en principio se vais a inscribir y vais a participar. Estáis a la espera ya de más noticias, ¿no? Sí, esperando que nos manden un correo con la decisión que hayan tomado, de cómo va a ser, si es una huerta, otro año ha sido un fin de semana, pero ese año no va a ser con un fin de semana, porque no van a llevar a un mismo sitio a tanto equipo a la vez, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Por eso del COVID, harán como una liga rápida. Uh-huh. Pues nada, pues estaremos pendientes de eso, Noelia. Que los dejamos aquí, que te damos las gracias como siempre por atendernos, enhorabuena por la liga, ¿no? Sobre todo por el final de liga de tu equipo, y esperemos que esta noticia que nos has dado, este adelanto, ese llamamiento sea solo un amago y que el próximo año podamos seguir disfrutando de vosotros, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Por contar con ustedes. Un abrazo, hasta luego. Otro abrazo, sí. Gracias. Bueno, pues ya han escuchado, así están las cosas ahora con el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Esperemos que haya gente que responda a ese llamamiento, que haya jugadoras que tengan interés, ¿no?, por poder competir, por poder jugar y practicar este deporte, mayores de 16 años, y se sumen a este proyecto, porque si no, pues la próxima temporada no podrá, nos quedaremos en este caso sin deporte, sin fútbol sala femenino, sin deporte de equipo femenino en nuestra localidad, a excepción, como siempre, del Cabo, que ahí sigue manteniendo equipos femeninos. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana. Recuerden, los viernes cambiamos de horario. Tenemos programación en la franja horaria del mediodía, a partir o en torno a la una de la tarde. También seguiremos con temas de actualidad, como no puede ser de otra manera. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Shine your light.